Desde que tengo recuerdos, playa misteriosa y bella, me hechizaba tu silencio. El caminito del indio, con sus barandas subiendo, hasta tu santuario agreste, de monte y de cielo abierto. Quillupiratos, jaimolte, arena y mar adentro, la fiereza de un paisaje. 10 de la mañana, 9 minutos, ya la canción nos lleva, nos orienta de dónde queremos ir desde la mañana de Radio Centenario, a Quillú, a ese balneario hermoso que por suerte tenemos el gusto de conocer desde hace tantos años en el departamento de San José. Tenemos en línea a Florencia Cecilia, que es de la organización comunitaria Sin Pavimento, se llaman, de Quillú, y queremos conocer a propósito de las actividades de este colectivo y que además todo esto viene enmarcado en la celebración de aniversario que está Quillú cumpliendo 70 años, así que también conocer de las actividades de Sin Pavimento y la vinculación a estos festejos que se están haciendo. Florencia es el nombre, ¿no? Florencia, buen día, gracias por estar en Radio Centenario esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio. Bueno, vos sos de Quillú mismo, sos de zona cercana. Florencia, contanos primero. Yo soy de Puntas de Valdés. Ajá. Un pueblito que es la entrada, una de las entradas a Quillú. Claro. Tiene dos entradas por la ruta nacional número uno. Una es en la ciudad de Libertad y la otra es en Puntas de Valdés. Bien, y bueno, contanos primero de qué se trata este colectivo, esta organización comunitaria que ustedes así la definen, bueno, Sin Pavimento. Bueno, nosotros con Sin Pavimento lo que hacemos es desarrollar proyectos colaborativos y participativos en los diferentes territorios. Con eso queremos decir que lo que hacemos básicamente es, digamos que impulsar lo que la gente necesita o lo que la gente quiere. Para esto abrimos espacios de diálogo, escuchamos las necesidades de la gente, las necesidades de las localidades, y a partir de ahí es que comenzamos a consolidar alianzas. Por esto es que decimos que nuestros proyectos son colaborativos, porque intentamos que sea una colaboración entre la gente, el gobierno departamental y también la academia. Uh-huh. Es así que en el 2019 hicimos un proyecto, el mapeo colaborativo, que generamos 3 mesas intersectoriales en distintas localidades, y una de ellas fue Quillú. Y lo que salió ahí en Quillú, lo que la gente mencionaba era la necesidad de saber qué era lo que se descubría, cuáles eran los hallazgos que habían habido en Quillú y por qué esos hallazgos salían ahí o se descubrían ahí, ¿no? Sí. Sabíamos que había mucho conocimiento científico producido desde hace décadas atrás, pero sin embargo la gente, nosotros no teníamos mucha idea de qué iba ese conocimiento. Entonces, a partir de ahí, te menciono particularmente el proyecto de Quillú, sí, porque es a quien estamos celebrando por sus 70 años como balneario. Y bueno, y fue a partir de ahí que nosotros empezamos a coordinar acciones con la Facultad de Ciencias, con paleontólogos, con geólogos, que fueron, nos dieron charlas, nos contaron un poco, bueno, cuáles habían sido los accidentes geográficos que conformaron a Quillú, la importancia que tiene nuestro balneario también para la historia natural del mundo, ¿no? Porque es un lugar que tiene relevancia mundial gracias a toda la fauna y la megafauna única y endémica de esta zona que se ha encontrado en las barrancas de Quillú, que son barrancas que, bueno, que tienen formaciones sedimentarias bastante relevantes para el país, como lo son la formación Camacho, que es la parte de abajo de las barrancas, y la formación Raibón, que es la parte del medio, que son formaciones que datan entre 3 y, si no me equivoco, 10 millones de años atrás. Es decir, es un pasado remoto al que nos vamos cuando hablamos en estos términos, y es en ese pasado remoto en el que Quillú tuvo una relevancia muy importante para el mundo, porque, por ejemplo, nosotros ahí sabemos que tenemos al roedor más grande del mundo de todos los tiempos, que la ciencia acá denominó Josefo Artigastia. Josefo Artigastia fue un fósil que recorrió el mundo, que estuvo publicado en las revistas científicas de mayor prestigio mundial, y bueno, fue quien llevó a Kishu, digamos, a recorrer el mundo, ¿no? Ahí el nombre Kishu está en distintas revistas científicas muy importantes y con mucha relevancia para el conocimiento, gracias a este animal, que era como una suerte de primo del carpincho, sí, que existió hace entre 3 y 4 millones de años atrás, y bueno, lo tenemos acá en Uruguay, particularmente en Kishu. Nosotros, bien. ¿Sí? No, te terminá lo que ibas a decir. No, que nosotros tenemos, en el marco, bueno, del mapeo colaborativo, que surge esta necesidad de saber qué aparecía en Kishu y por qué aparecía en Kishu, lo que desarrollamos fue una plataforma de realidad aumentada, que también tiene esculturas interactivas, en donde si van al DEC de Urdaibai, ahí en Kishu, van a poder ver dos esculturas, y una de las esculturas es este Josefo Artigastia. Si ustedes ingresan a la plataforma, que ahí abajo de la escultura les dice cómo hacer, si ingresan a la plataforma van a encontrar un cuento animado que el protagonista es Josefo Artigastia. Sí. Y bueno, y ahí él cuenta un poco, este carpincho gigante cuenta un poco cómo llegó, quién lo descubrió, que fue un poblador de la zona, Sergio Viera. Y bueno, estamos tratando de poner en valor un poco toda la importancia que tiene Kishu para el mundo, ¿no? Esto de Florencia, entonces, el grupo está integrado por vecinos de distintas localidades, de ahí de la zona que mencionabas, Punta de Valdés. Bien. ¿Qué otro tipo de actividades, además de esto que contabas de Kishu, que después vamos a hablar ahora en el marco de todo lo que se viene haciendo por los 70 años, sí, pero qué otro tipo de cosas hace Sin Pavimento? Bueno, nosotros también tenemos en Puntas de Valdés, logramos ya también por allá por el 2019, ¿sí? Se logró el apoyo del Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales, y logramos hacer una pequeña sala detrás del gimnasio municipal, y tenemos ahí, que es una sala municipal, es del gobierno departamental la sala, pero nosotros como que hicimos ahí una cogestión y desarrollamos una salita que se llama Multisala Valdés, en la cual hoy trabajan cinco artistas locales de ahí de Puntas de Valdés, dando un taller de teatro. Que va un grupito que no es muy grande el grupo, pero es muy muy grande el interés que tienen por la disciplina. Hace muchos años vienen trabajando, entonces la verdad que dos o tres veces por año se mandan unas funciones, unos espectáculos a los que va todo el pueblo, así que eso es maravilloso. Después también hay talleres de canto y coro, a partir del cual se conformó un grupo de un coro de mujeres, ahí en Multisala Valdés, que se llama Cantares, el coro. Después también tenemos clases en la Multisala de cómic y expresión plástica y visual a cargo de Marcelo Alpuy, que bueno, que es también muy muy enriquecedor poder ver cómo trabajan ellos, porque es otro grupo que trabaja hace muchos años y son niños y adolescentes que dibujan, que tienen un marcado interés ahí por el dibujo y la comunicación visual, y ya hace muchos años están ahí con Marce, que es un profesional del dibujo, también de Puntas de Valdés. Después también tenemos estimulación cognitiva para adultas, que es una psicóloga, Carolina Freitas, que bueno, que va y les da un taller a casi 30 mujeres mayores, todas de una misma localidad o localidades aledañas, porque también pasa mucho con Multisala que viene mucha gente de la ruralidad, de los pueblitos, claro, que están al lado, porque Puntas de Valdés tiene ahí como algo medio céntrico en torno a la ruralidad que es adyacente, digamos. Y después también hay yoga, hay un taller de yoga, que ese no es de Multisala, es de gimnasio, pero bueno, funciona en la Multisala también. Eso todo en Punta de Valdés, estas actividades que decías. ¿Cómo? Estas últimas que decías son en Punta de Valdés también. Sí. Bien. Sí. Son dentro de la multisala, claro. Una salita que creamos y que, bueno, posteriormente gestionamos estos cuatro talleres, porque claro. Uno en verdad es del gimnasio. Bueno, y vos formás parte también de todo el equipo organizador de los festejos de los 70 años, de la comisión por los festejos de los 70 años de Quillú. Sí, así mismo, estoy dentro de la Comisión de Ciencia y Ambiente, que es una comisión que viene trabajando muy, muy lindo. Uh-huh. Bien, ¿y cómo sigue eso? ¿Qué te gustaría contarnos? Porque algo hemos hablado ya con otros integrantes de la comisión, pero en lo que queda en este periodo de la temporada, actividades que quieras mencionar. Bueno, mira, voy... Estoy sacando el programita para tenerlo en la mano y no olvidarme de nada. Claro, claro. Pero bueno, sí, ahora, lo próximo que va a haber va a ser la caída de paracaídas. Van a haber parapentes que van a tirar paracaídas con algunos premios que toda la comunidad se organizó para donar. Esto es recreando un poco lo que sucedió en los orígenes de Quillú, que cuando no estaba poblado, cuentan que personas en parapentes tiraron premios, pero los premios en aquel entonces eran cosas así como un terreno con ladrillos. Sí, lo tiro. Y cosas que verdaderamente son increíbles, increíbles, ¿no? Sí, increíbles. Sí, sí. Pero sucedió sí. en los orígenes fundacionales de Quillú. Entonces, un poco recreando eso, es que ahora se está organizando también esta segunda tirada de paracaídas con premios. Que se iba a hacer ayer, pero se suspendió por mal tiempo, claro. Y no tengo muy claro para cuándo va a quedar, pero invito a que sigan al portal playaquillú.org. Ahí se van a poder enterar del día y la fecha de todo lo que les voy a decir ahora. Bueno, después también está la segunda instancia de las tertulias, el 21 de febrero, en Tequila, va a ser. Las tertulias también son para recrear cómo era antes, para que los vecinos y las vecinas también puedan intercambiar entre pares, rememorar, y sabemos que eso ayuda mucho a la cohesión social y también a la identidad de los pueblos, ¿no? Después también está el cierre del Festival del Medio Tanque el 21 de febrero. Después también tenemos, bueno, las carreras de mountain bike que van a ser el 22 y el 23. Ajá. Después nosotros con Sin Pavimento también tenemos una movida en el bus turístico de la Intendencia, que vamos a contar con la participación de expertos y especialistas en geología y en paleontología para que nos cuenten un poco, bueno, por qué es que las barrancas de Quillú son tan relevantes para Uruguay y para el mundo. Eso va a ser el 23, el domingo que viene. Ajá, o sea, van a recorrer con el ómnibus turístico ahí la costa de Quillú, sí. Digamos. Bien. Vamos a recorrer de punta a punta Quillú, tenemos tres paradas. Una es en el sendero del Camino del Indio, que es un sendero arqueológico que desarrolló el CIRAC, el Centro de Investigaciones Arqueológicas, pero nosotros lo vamos a recorrer con una mirada geológica. Porque en esta oportunidad, no queremos mezclar la arqueología con la paleontología. Entonces vamos a limitarnos únicamente a hablar de la geología y la paleontología. Entonces vamos a recorrer ese sendero con una mirada geológica para que nos expliquen por qué accidentes geográficos originaron a Quillú, ¿no? Y cómo era Quillú también hace cientos de miles de millones de años atrás. Después la segunda parada que tenemos va a ser en el Dec de Ordeig, en las esculturas interactivas que reinauguramos, y también ahí vamos a tener una breve charla magistral a cargo del doctor Daniel Perea, que es un paleontólogo muy reconocido en nuestro país y en el mundo. Él es profesor grado 5 de la Universidad de la Facultad de Ciencias de acá de Uruguay. Nos va a estar brindando una charla breve, ¿no?, sobre por qué las barrancas de Quillú y Arasatí son tan relevantes para el país y para el mundo también. Y la tercer parada va a ser en la placita de Ordeig, en donde va a haber una exposición de fotografías, de astrofotografía y fotografía diurna del balneario Arasatí, que es el balneario que nosotros tenemos pegado. Y la formación de las barrancas es lo mismo. Quillú y Arasatí son como, nada, inseparables. los separa un arroyo, pero en verdad es más de lo mismo. O sea, dentro de San José la formación es la misma. Entonces nosotros estamos buscando la protección de las barrancas, ¿no? En toda su extensión. Y así que bueno, esa zona toda, uno piensa que está como en peligro, ¿no? Por todo esto del proyecto Arasatí-Neptuno, que sí. Puede, por lo menos ya dijeron que lo firman y que lo van a hacer de todas maneras, pero a esa zona la va a perjudicar especialmente, ¿no? Totalmente, claro que sí, claro que está en peligro y que es supone una gran amenaza para toda la riqueza natural que tenemos como país, y bueno, sobre todo para los pobladores de esa zona, ¿no? Que se van a ver expropiados, expulsados de las tierras en donde han desarrollado su vida, y además de desarrollar su vida, se ha desarrollado todo el pueblo, porque yo siempre digo, San José, no hay una persona que no tenga un amigo o un familiar que trabaje en el campo, ¿no? Exacto. Ese proyecto se va a eliminar la matriz productiva de todo el departamento, además de eliminar también la posibilidad de que toda esa zona se convierta en otra cosa, y a eso iba también ahora con la actividad del 23 que tenemos nosotros. Terminamos en la Placita de Ordey y ahí va a haber una charla con un geólogo que se llama Mauricio Faraone, y Mauricio nos va a hablar sobre los geoparques. ¿Qué son los geoparques? ¿Qué es lo que hay que hacer para convertirse en un geoparque mundial avalado por UNESCO? ¿Y por qué Quillú y Arasatí tienen las condiciones para ser un geoparque mundial avalado por UNESCO? Nosotros quisiéramos ir hacia eso, hacia que esa zona, claro, no sea una zona de sacrificio, sino que sea una zona en donde se pueda desarrollar el turismo científico, se puedan desarrollar, bueno, las personas, los mismos gurises que viven ahí, y gurisas, enterarse de toda la relevancia que tiene nuestro territorio, ¿no? Estudiar, poder formarse y poder trabajar también, pero diversificando la matriz productiva y no eliminándola como planea hacer el proyecto Neptuno. Muy bien. Bueno, Florencia Cecilia, de la organización Sin Pavimento, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Centenario, y quedamos a la orden para seguir difundiendo todas estas actividades. Muchas gracias, fueron muy amables. Gracias. Buen día, a ustedes. Semana quedamos para toda la audiencia. Orden. Igualmente. Quillú, piedra tosca y monte, arena y mar adentro, la fiereza de un paisaje con su plumaje.